la Comisión Campo de Mayo tiene una jurisdicción grande de trabajo que es la misma que tenían los militares. Los militares tenían dividida su zona de represión, lo que ellos llamaban zona 4, que llegaba desde San Martín hasta Zárate, desde Luján hasta San Fernando, es decir, eran 13 distritos en ese momento. Por lo tanto, los compañeros desaparecidos de esta región, todos iban a parar a Campo de Mayo.